Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El científico japonés Sakaguchi Shimon es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año. Se convierte así en el sexto japonés en recibir el galardón en dicha categoría. El anterior fue Honjo Tasuku en 2018, mientras que el último japonés que logró un Nobel fue Manabe Shukuro, quien fue reconocido con el premio de física en 2021. Sakaguchi, de 74 años, nació en Nagahama, ciudad de la prefectura de Shiga. En 1976 se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kioto. Después estudió inmunología en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Posteriormente regresó a la Universidad de Kioto, donde ejerció la docencia y más tarde dirigió el Instituto de Ciencias de Frontera de la Vida y la Medicina. En la actualidad, es profesor del Centro de Investigación de Frontera en Inmunología, adscrito a la Universidad de Osaka. En 1995, Sakaguchi descubrió las células T reguladoras, que son necesarias para la supresión de la reacción excesiva a los antígenos autoproducidos y de las respuestas alérgicas. El investigador japonés demostró que se puede fortalecer la respuesta inmunitaria contra las células cancerosas al reducir el número de células T reguladoras o suprimir su función. Además, cuando se aumentan o se activan dichas células, se puede contener el rechazo en los trasplantes de órganos. Se espera que estos hallazgos puedan aplicarse al tratamiento y la prevención de trastornos inmunológicos humanos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, felicitó a Takaichi Sanae por su victoria el fin de semana en la contienda por la presidencia del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, de Japón. Trump calificó el hecho como una gran noticia para el país asiático. El lunes, en una publicación de una red social, el mandatario estadounidense describió a Takaichi como una persona muy respetada, de gran sabiduría y fortaleza. La nueva líder del PLD aún no ha sido oficialmente designada, pero Trump señaló que Japón ha elegido por primera vez a una mujer como mandataria del país. Se espera que los legisladores japoneses voten para elegir al nuevo primer ministro a mediados de octubre. Trump tiene previsto visitar Corea del Sur a finales de este mes para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Funcionarios en Washington y Tokio están haciendo los preparativos para una posible visita de Trump a Japón. Se prevé que la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón genere un superávit, a pesar de las preocupaciones iniciales de que pudiera terminar en números rojos. La organizadora del evento, la Asociación Japonesa para la Expo 2025, celebró una rueda de prensa el martes antes de la clausura el próximo lunes. En ella afirmó que se espera que los gastos operativos de la exposición en Osaka, en el oeste de Japón, arrojen un superávit de entre 23.000 y 28.000 millones de yenes, es decir, entre 150 y 185 millones de dólares aproximadamente. La venta de entradas fue lenta antes de la inauguración en abril, pero el número de visitantes fue aumentando gradualmente. La asistencia ha superado ya los 24 millones de personas y últimamente más de 200.000 acuden al recinto cada día. Además, la venta de productos, incluidos los que llevan la imagen de la mascota oficial Miaku Miaku, ha superado las previsiones. Sin embargo, se prevé que el servicio de aparcamiento disuasorio, que permite a los visitantes aparcar sus vehículos en lugares designados y tomar un autobús lanzadera hasta el recinto de la exposición, incurra en pérdidas. El organizador dice que tiene previsto compensarlas recortando otros gastos. El superávit previsto es mayor que el de la exposición de 1970 en Osaka y también supera la cifra de la exposición de 2005 en Aichi, en el Japón central. El Partido Liberal Demócrata, PLD, socio mayoritario de la coalición gobernante de Japón, estrenó un equipo de liderazgo después de la elección de Takaichi Sanae como presidenta de la agrupación. Tras su victoria la semana pasada, Takaichi nombró el martes a los nuevos ejecutivos del PLD. Para el importante cargo de secretario general, nombró a Suzuki Shunichi, presidente del Consejo General del Partido. Por su parte, la legisladora de la Cámara Alta, Arimura Haruko, encabezará el Consejo General. Takaichi nombró al exministro a cargo de la Seguridad Económica, Kobayashi Takayuki, para el puesto de presidente del Consejo de Investigación Política. Kobayashi fue uno de los contendientes en las elecciones para el máximo cargo del PLD. Furuya Keiji, legislador del partido, encabezará el Comité de Estrategia Electoral. Los nombramientos fueron aprobados durante una reunión extraordinaria del Consejo General. Takaichi expresó su deseo de convertir en esperanzas y sueños la ansiedad de la gente sobre su subsistencia y su futuro. Agregó que su equipo se esforzará arduamente teniendo eso en mente. El científico japonés Kitagawa Susumu se hizo acreedor, junto con otros dos investigadores, al Premio Nobel de Química de este año, por la creación de construcciones moleculares conocidas como estructuras metalorgánicas. La Real Academia Sueca de Ciencias hizo el anuncio el miércoles. Kitagawa, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Kioto, compartió el premio con Richard Robson, de la Universidad de Melbourne, en Australia, y Omar Yagi, de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. En una conferencia de prensa que ofreció en la Universidad de Kioto tras conocerse la noticia, Kitagawa explicó que su labor consiste en crear nuevos materiales y desarrollar materiales con nuevas funciones. Dijo que para un científico es una gran alegría desafiar nuevas fronteras y que ha disfrutado de su labor durante los últimos 30 años. El galardonado tiene 74 años de edad y es originario de Kioto. Desde 2017 es profesor distinguido del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Kioto. El año pasado asumió el cargo de vicerrector ejecutivo de la Casa de Estudios. Cuando investigaba compuestos formados por materiales orgánicos y metales, creó unas sustancias con orificios extremadamente pequeños, llamadas estructuras metalorgánicas o MOF por sus siglas en inglés. Estas permiten a los químicos cambiar libremente el tamaño de los orificios a escala molecular, lo que hace posible capturar y almacenar gases específicos y separar sustancias determinadas. Se espera que esta técnica permita la captura de los gases tóxicos emitidos por fábricas y automóviles, así como el almacenamiento seguro de hidrógeno para su uso en las pilas de combustible. Investigadores de diversos campos buscan maneras de dar uso práctico a esta técnica. Kitagawa es el 30º japonés que gana el premio Nobel. El lunes, su compatriota Sakaguchi Shimon recibió el de Fisiología o Medicina. Entre los 30 galardonados se incluyen personas de origen japonés que obtuvieron la ciudadanía estadounidense. 9 japoneses han ganado hasta ahora el premio de Química. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.